Alcanzamos las 11:30, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Ya saben que cada viernes nosotros centramos la actualidad en lo que son las actividades que se van a desarrollar durante el fin de semana. De hecho, vamos a hablarles de esas iniciativas enseguida. Hay que hacer referencia a las actividades que se organizan, sobre todo a través de distintos colectivos en nuestra localidad. Pero también queríamos recoger pues el resto de actividades que se desarrollan, en este caso, dentro del ámbito municipal. Para ello vamos a informarles a continuación con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, de esas iniciativas. José Manuel Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues el motivo más que nada de esta entrevista, además de informar de las actividades del fin de semana, es llamar la atención a los ciudadanos sobre una de esas actividades que se iba a llevar a cabo y que finalmente parece que no va a ser posible, ¿no? Se trata del concierto de la Orquesta Sinfónica, la joven Orquesta Sinfónica de Algeciras, que se iba a desarrollar hoy en la plaza del Ayuntamiento. Sí, cuéntanos. Debido a que ayer serían las 12:30 del mediodía, pues nos llamaron desde la Delegación de Cultura y entonces pues resulta de que nos comunican de que no pueden ellos venir por algunos problemas, no sé si son más bien enfermedades o técnicos, la verdad es que no lo sé. Y entonces pues el tema es que no hemos podido encontrar a otra orquesta. Desde Diputación han estado intentando buscar cualquier tipo de evento músico cultural, pero le ha sido imposible por la premura del tiempo. Y entonces resulta que hemos tenido otra alternativa. Hasta no sé, a las 12 de la noche estuvimos buscando empresas que pudieran colaborar en este caso, pero no ha sido totalmente imposible. Ellos nos decían que lo mejor y más importante era suspenderlo, y la propuesta que nosotros hicimos es que por lo menos se mantuviera esta actividad, aunque fueran otras fechas. Estamos a expensas de comunicarles nosotros la fecha que es interesante para la localidad, para que esa actividad pues por lo menos se realice en otro día. Claro, se trata del programa cultural que oferta la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz, Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, en el que distintas iniciativas, en este caso han sido musicales, se desarrollan en las localidades de la provincia de Cádiz. A nuestra localidad, recordemos que en la Plaza de la Verdura llegaba un espectáculo flamenco, la semana pasada teníamos jazz en el jardín y este fin de semana tocaba la joven Orquesta Sinfónica de Algeciras dentro de ese programa de conciertos, y se iba a desarrollar en lo que es la Plaza del Ayuntamiento. Es una cuestión que, como decíamos, llega organizada a través de esa fundación de la Diputación de Cádiz, que cuenta obviamente con la colaboración de los ayuntamientos, ¿no? Claro, nosotros todo preparado, el tema de cómo ellos llegan a Ubrique en el autobús, nosotros los trasladamos a la Plaza del Ayuntamiento, que teníamos preparada una furgoneta para todo lo que es instrumentos, subirlos a la plaza, todo organizado, pero bueno, tenemos la mala suerte de que nos comunican eso desde la delegación y no hemos podido encontrar otra orquesta de estas características y similitudes para poderla traer. La verdad que nos zafa bastante, así se ha dicho, pero no hemos tenido otra alternativa. Por lo menos es el compromiso de ellos que no se va a perder esa actividad. Vamos a ver ahora, nos pondremos a partir del lunes la fecha que es más acorde para que por lo menos disfruten los amantes a la música de esta gran orquesta. La verdad que es una orquesta muy joven. Son 45 personas las que tocan y la verdad que dicen que es una auténtica maravilla. Yo tenía muchísimas ganas de que lo disfrutaran el pueblo de Ubrique y no va a poder ser, pero bueno, por lo menos se han comprometido para poderlo realizar en otro día, que es lo importante. Exactamente, dentro de lo que es ese programa cultural, de cara al verano, ¿no? Así que yo me imagino que la próxima fecha pues tampoco será muy tardía, ¿no? No, vamos a intentar a ver si puede ser dentro de un par de semanas. No nos gusta la fecha en sí por el tema vacacional, pero bueno, veremos a ver si dentro de dos semanas o una vez que ya pase el puente de agosto, que ya la gente suele más o menos estar en la localidad para que tenga una afluencia importante, ¿no? En cualquier caso, esta iba a ser una actuación además que iba a coincidir con otra más que se iba a desarrollar en esa localidad. En este caso pues se trataba de una actividad un poco ya más particular, pero también era música al aire libre, la que llegaba, creo que organizada por el grupo Evangelista de Ubrique, por Asamblea Cristiana. Un concierto de gospel flamenco que, bueno, pues se va a llevar a cabo, de hecho, ¿no?, en la jornada de hoy también. Sí, se lleva a cabo hoy a las 9:30 de la noche, me parece que es, si no me equivoco, en el centro de la Unidad España, pues tiene el gospel flamenco la Asamblea Cristiana. Tendrán allí su correspondiente escenario, su toma de luz y demás, y disfrutarán todas las personas que se presenten en esa zona para poder ver ese evento. pues en este caso pues ya no habrá coincidencia, no, pues sí que coinciden esos dos espectáculos musicales distintos, de diferente ámbito y organizados también por diferentes entornos, pero en principio, bueno, pues la suspensión de la actuación de la joven Orquesta Sinfónica de Algeciras en Ubrique, pues permite, ¿no?, que en este caso no haya coincidencia, ¿no?, de actuaciones musicales también. Sí, por desgracia. Luego, además, siguiendo con el resto, ¿no?, de actividades de cara al fin de semana, no hay que olvidarse de las exposiciones pictóricas que tenemos, no hay que olvidarse además tampoco de otras iniciativas, como por ejemplo, bueno, pues desde la Plaza de la Verdura creo que se va a organizar la Fiesta del Agua en la misma plaza del Ayuntamiento. Es una cuestión esta de la que vamos a darle más detalles posteriormente con los portavoces de este colectivo vecinal, y en principio, pues por lo demás, continúa el programa de actividades culturales que se ha preparado de cara al verano. Tenemos dos ciclos, de uno de ellos ya hemos hablado, el ciclo de cine de verano, que ayer tuvo su segunda proyección cinematográfica, y tenemos el ciclo de marionetas que se va a estrenar en el mes de agosto. Yo primero te pregunto por la proyección de ayer, ¿cómo marchó, cómo está yendo el cine de verano? Pues la verdad que dicen que es una auténtica maravilla. Yo las dos veces que he estado allí en las dos proyecciones, muchísima afluencia, aunque tenemos una ola de calor importante, pero la plaza pues son 500, 600, 700 personas que se congregan allí para poder visualizar estas proyecciones. Y con respecto a los ciclos de marionetas, pues comenzará ahora en el miércoles de la semana que viene, me parece, o el siguiente, el día 5 de agosto, es la primera obra, y la verdad que son cuatro miércoles los que van a también la gente poder disfrutar del ciclo de marionetas. Un programa cultural que está orientado sobre todo principalmente con estos ciclos a los más pequeños de la casa, ¿no? El cine de verano, que son proyecciones cinematográficas de ese carácter no familiar, infantil sobre todo, con películas de animación. De hecho, creo que la que viene es una película de animación sin más. Y el ciclo de marioneta, que obviamente también está destinado a los pequeños, ¿no? Claro, estamos en vacaciones y hay que realizar actividades culturales en lo que los niños puedan disfrutar de su tiempo libre, y los padres pues lo acompañan y se le ve mucho disfrute a los pequeños. ¿Qué te parece si presentamos, ya que estamos, ¿no?, vamos a aprovechar para presentar lo que es el ciclo de marioneta, qué días en concreto y en qué lugares? Porque cada representación de títeres de marioneta será en un lugar diferente. Sí, sí, tenemos el día 5 de agosto, en la primera, en el Parque Rafael Arbestia, a las 9 de la noche tenemos a Quiriquito y los Tres Cerditos, en la primera obra que vamos a tener. Después tenemos el día 12 Rosita y el Bosque Mágico, también a las 9 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento. El miércoles siguiente tenemos la banda de Caco Malaco, que es a las 9 de la noche en la Plaza Paseo de las Costureras. Y acabamos el día 26 de agosto con el Libro de los Monstruos, a las 9 de la noche también en la Plaza del Jardín. Son las cuatro obras del ciclo de marionetas que esperemos que también tengan una aceptación considerable. Pues son las actividades, por tanto, que se desarrollan desde la Delegación de Cultura, ese ciclo, en cuanto a lo que son las actividades para los más pequeños. El motivo de este encuentro era simplemente aclarar, ¿no?, o más bien dar a conocer el hecho de que se suspendía esa actuación de la Orquesta de Algeciras, pero yo no sé si aprovecho también para preguntarte, de paso, por el resto de actuaciones culturales que estáis preparando de cara a este verano, de cara, bueno, pues a las próximas semanas. Sí, estamos más o menos siguiendo el ciclo que se ha llevado anteriormente, el ciclo de marionetas, al cine, y después el resto pues está todo lo que es el tratándose en sí. Estamos con el concurso de pintura ya de cara a septiembre y preparando lo que es todo el ámbito de la feria, que es en sí lo más preocupante de la mayoría de las concejalías, que la feria está ya aquí y estamos casi todo organizado, pero estamos todavía con algunos flecos a la hora de cerrar ciertos eventos. Sobre la feria te pregunto, ¿o lo dejamos para un próximo encuentro? En otro próximo encuentro hablaremos más detenidamente, porque la feria se necesita un buen rato para explicar todos los acontecimientos que se van a tener. Sí, que es verdad. Así que bueno, pues en cualquier caso sí que te emplazamos para un próximo encuentro, seguir informando ya de lo que es todo lo relacionado con la celebración de la feria y fiestas de nuestra localidad. Y bueno, pues simplemente queríamos aclarar eso, ¿no?, que era el motivo de este encuentro, el hecho de que esa actuación que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy en la Plaza del Ayuntamiento con la joven Orquesta Sinfónica de Algeciras queda aplazada, que no anulada, queda aplazada para un próximo encuentro, una próxima fecha que todavía pues no se ha determinado, pero que será también en este periodo veraniego. Correcto. Con todo esto nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido en la mañana de hoy. No sé si hay algo más para añadir, y si no, pues te agradecemos el que nos hayas acompañado. Pues nada más, que la gente disfrute esta noche de del evento en el centro de la Avenida España, de Gospel Flamenco, y que la gente pues pase un buen fin de semana. Bueno, nos quedamos también con ese deseo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.